my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Mientras Bob Dylan le da a la flauta, che, acá sacamos con una piola y un alambre el teléfono para afuera y lo subimos unos 17 metros. Porque la señal de Antel se entrecorta. La reputísima madre, no sean malos. Nos engaña gente cada vez con menos talento, dice uno que dice las cosas prolijamente. Para no faltar el respeto, dice. Nos gobierna gente cada vez con menos talento, diciéndolo elegantemente. Yo digo que son saqueadores, además de incapaces. Pero no lo digo yo, lo dice ya. Ha sido tan evidente en los últimos años que un biólogo, fíjese que un biólogo habla de cosas de la vida, ¿no? De la vida de la naturaleza y de la vida humana. Un biólogo, se llama Eduardo Gudina, tocayo nuestro, ya dijo creo que es de 2020 el artículo, ¿no? Que nos gobiernan incapaces. Y él lo dice, está bastante elegantemente, pero utiliza la palabra incapaz, incapacidad. Ese artículo yo lo he recomendado muchísimo. No he tenido mucho éxito, yo. Se llama... ahora le voy a pasar bien el nombre del artículo porque yo hoy estoy sin saldo. Bueno, y el drama de la futilidad está en su página y está en Brecha. No sé si lo va a mirar usted porque es del Partido Comunista, ¿no? Del MPP, no sé quién mierda es Brecha, pero es de izquierda. Pero el artículo está demencial porque ya alertaba hace 6 años, ¿no? 5 y pico. Que nos gobiernan los incapaces, de izquierda y de derecha. Este es el razonamiento que hay que tener, me parece a mí. Cada uno agarra para el lado que quiere y puede opinar lo que quiera. Pero la gente cada vez más incapaz está gobernando los países. Pero si faltara algo, ahora que estamos censurados, podemos ladrarle a la luna solo por acá... Es que esto ya lo vimos en países vecinos. Fíjese que en la Argentina, desde los gobiernos de Menem, que privatizó todo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, todas las empresas estatales, o la mayoría, las privatizaron en la Argentina. Y urbes tremendas, metrópolis enormes, como es Buenos Aires, tiene la mitad de la gente en verano sin luz y sin agua. Eso usted lo habrá visto en las noticias. Yo no estoy inventando nada. ¿Vio? Que es una aberración. Si están los edificios, estarán los hospitales o anda a saber qué. Y los lugares públicos. Sin luz y sin agua. Es una barbaridad en 2026 que supositoriamente la humanidad había evolucionado. Todo esto hay que razonarlo, digo yo, asimilarlo para poder comprender todo el esquema. Si no, nos vamos a quedar solo en la superficie y van a llegar elogios de personas ya de edad que dicen que los gobernantes son maravillosos, son seres alados, casi ángeles son, pero estas cosas no las pueden solucionar. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Enviamos algunos enlaces, porque en serio, sacamos el teléfono para afuera, viste, a 1000 metros de una antena. Señal pobre. No llega a una raya, te juro que es así. Se va a cortar en cualquier momento, si ya no se cortó para ustedes. Estoy viendo acá que todavía no se corta, pero tengo una rayita de señal miserable. Estamos como en 2023, che, cuando gobernaban los otros y pasaba lo mismo. Tuvimos que cerrar todo y irnos a la mierda para el monte, che. Nos engaña gente cada vez con menos talento, dice uno que dice las cosas prolijamente. Before you call him a man, isn't how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Estamos como en los años 60, che, soplando en el viento con Bob Dylan. Blowing in the wind. To be free. Yes, and how many times. O sea que tenemos un toco de audios acá en la PC. No ha salido ninguno al aire. Bueno, uno probé, pero se cortaba y no quise avisar a nadie. Hace como una hora que estamos intentando quedar en el aire, ¿viste? Y no sé, ¿viste? Ahora son las 10 minutos, faltan para las 23 horas. O sea, habrá que transmitir de madrugada cuando empiece a desconectarse la gente, porque esto es como un chorro de agua, ¿no? Cuanto más conectado hay, menos agua para cada uno. No se avivan ni a bolsazo los del ente estatal, ¿no, che? Están interesados en desvalijar, saquear y ganar lo más posible, pero no en brindar un servicio medianamente digno a la gente. ¡Qué hijo! My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Che, me parece que vos estás escuchando, Saris. No sé si tenés señal ahí. Vamos a tener que hacer como la Leonor, ¿viste? Hacer una cápsula del tiempo. Meter unas grabaciones de esto en un tarro y dejarla enterrada por ahí. Nos queda otra. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about. Nos engaña gente cada vez con menos talento, dice uno que dice las cosas prolijamente. Crying at the doorsteps of those armies of salvation. Tengo que estar con un ojo en el software de mezcla que me dice que estoy transmitiendo, pero no estoy seguro, ¿viste? Porque con el otro ojo miro el teléfono, o sea, miro el queso y corto el dulce, que tenga por lo menos media raya de señal de Antel. Avisale a los cajetillas. A los incapaces, dice Gudina. Calentés, dice este mensaje que llega imprevistamente al Empalme, dice, en el gobierno anterior es lo mismo o peor. Sí, me acuerdo, sí, por eso te dije, en el 2023 cerramos todo y nos fuimos a la mierda, porque era imposible transmitir con una radio o subir una foto, ¿viste? Yo me acuerdo que en aquel momento, que estábamos tan calientes como ahora, lo que pasa es que ahora estamos doblemente calientes, el Nacho Carbonero se ofreció para interceder ante unas autoridades del ente estatal, cosa que hizo, ¿viste? Porque en un barrio de acá de Macondo estaban peor que nosotros. Nosotros teníamos menos de una raya que no servía para nada, porque vos sabés que si no tenés señal suficiente no podés subir nada a la red. En el mejor de los casos mandá un mensaje de WhatsApp, en el mejor de los casos. Pero la gente ni eso. Entonces la agarré y se chantaron los vecinos. Por eso las cosas colectivas tienen más poder. Y le dijeron eso, esto que estamos diciendo, se lo dijeron en la cara. En aquel momento el jerarca era Gurméndez y puso una antena en el barrio y parece que por lo menos ahora TikTok pueden tener. No sé si pueden tener una radio, ¿viste? Pero TikTok tienen. Pa' mirar nomás, ¿no? No pa' crear nada. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Estaba mirando las sugerencias de hoy de los oyentes del Empalme que dice, ¿qué pasa, che, con ustedes? Se adormecieron como una semana. Es verdad, hace como una semana que estamos en silencio y habían bloqueado la página. Yo supongo que es en represalia también de lo que se puede decir con menos de una raya de señal. Dice, nos habíamos acostumbrado a la música y a los contenidos, a las opiniones, a las miradas sobre el Uruguay en bancarrota y el mundo hecho pelota. Dice, no pueden, aunque sea intentar. Y acá estamos, ¿viste? Pero cada vez que agarramos esta onda, nos agarramos flor de calentura, loco. Tengo que buscar el artículo de Gudina, que creo que es de 2020, donde dice de los incapaces. Si no, búsquenlo en ustedes, porque si me pongo a abrir otra página con esta señal de mierda, se va a volver a bloquear. Se llama El drama de la futilidad. Bueno, no sé si quieren leerlo ahora o leerlo después. Eduardo Gudinas, hablando de la clase política uruguaya en particular, pero es aplicable a todo el coño sur. Across the lines, who would dare to go? Y hoy estuvimos hablando con varias organizaciones ambientalistas del Uruguay. Claro, esto molesta muchísimo también, ¿no? Porque pone en evidencia un tránsito del país de entrega, ¿no? De entrega

En el centro de la barra de Chuy. Cuénteme, ¿qué se ve ahí? ¿Qué se ve? Ahora estamos llegando, vamos a trabajar en la feria. Se ve bastante movimiento de turismo, pero tranquilo, tranquilo. ¿Ya se fue el grueso de los turistas? Sí, el grueso sí se fue. Queda el remanente y está habiendo un cambio ahora de gente que está llegando, pero tranqui, tranqui. Ustedes como los indios charrúas se quedan hasta el último día, después se vienen para el norte. Y nosotros nos vamos a quedar acá hasta marzo. Principio de marzo seguramente. Y después vamos a empezar a buscar para allá, para el lado de Tacuarembó, Rivera, Artiga. Y salir más para arriba, queremos llegar a Paraguay en el invierno. Está bien. Bueno, mientras están ahí, y si hay algún oyente del Empalme en el Chuy o cerca del Chuy, ¿dónde puede ir a buscar las artesanías? ¿Cómo los ubican ustedes? Ya que estamos haciendo esta prueba de audio. Nosotros estamos trabajando todos los días en el paseo de compras de La Barra, que es en la peatonal, en la calle Uruguay. Perfecto. De 7 de la tarde a 12 de la noche. Hay muy buenos restaurantes, hay pizzerías, hay sala de juego para los chicos, un lugar completito. Bárbaro. ¿Y siguen con las redes? ¿Siguen subiendo videos? Porque yo estuve un tiempo fuera del Facebook. Videos así de historias como veníamos haciendo, no. Porque como estamos quietos acá trabajando en la temporada, no hemos podido hacer mucho de ese contenido. Pero la idea es que sí. Ahora, cuando tengamos un tiempo, queremos ir a San Miguel, a la fortaleza de San Miguel, que está acá cerca, que hay una historia muy linda ahí de contar y poder vivir la fortaleza esa, que no es tan conocida como la de Santa Teresa, y recorrer. Está el pueblo de 18 de julio y está San Luis al Medio también, que tiene sus historias, y esa es la idea, hacerlo cuando estemos terminando la temporada. Ahí va, perfecto. Bueno, nosotros le agradecemos que nos hayan ayudado a configurar la llamada de teléfono entrando al software y poder pasarlo. Esta noche va a haber emisión. Perfecto, ahí estaremos. Nosotros hasta las 12 de la noche estamos en la feria, pero vamos a estar escuchando. Muchísimas gracias, ahí en el telefonito, ahí al lado del puesto, va a estar sonando el Empalme. Bueno, muy buena onda la gente de Casa Tribu Viajero, que están escuchando ya hace casi 2 años, ¿no? Muchos viajeros que estarán expectantes de la emisión del Empalme. Dice, el servicio de Antel es una M, dice acá un oyente que tuve que ir afuera a leer el mensaje, porque les aseguro que tengo el teléfono en la ventana, por lo tanto no puedo ver rápidamente qué es lo que me están diciendo. Lo único que estoy mirando en el software de mezcla es que esté al aire. Acá dice que estoy al aire, pero tengo que ir para allá afuera a checar en la PP. No. Retrocedimos al tiempo de las cavernas. Vieron que la gente de Casa Tribu ahí nos dio un panorama, viste, del este. Ellos se van a quedar hasta que termine marzo ahí. O sea, van a tener la mirada completa. Aunque la movida medioambiental estuvo más en el, digamos, recostada sobre La Paloma y los balnearios adyacentes, los videos que nos enviaron hoy y ayer y anteayer están muy, muy bien hechos. Yo ya les dije directamente a ellos cuando hablé hoy con la señora Sofía y cuando hablé con don Darwin, de que eso es muy importante, poder comunicar con precisión, con información y con decisión, sin ambigüedades, es muy interesante, ¿viste? Para los que todavía estamos ahí

Y bueno, y también tenemos turismo internacional, de argentinos, brasileños, y bueno, de todos lados vienen por estos lados. Claro. En enero está mucho más movido y ahora en febrero un poco más familiar el asunto, pero bueno, nosotros contentos porque también es nuestro público objetivo, ayudando el clima, vamos con todo. Sí, claro, y además pueden hablarle a los extranjeros que están en el mismo, como bien lo dijo usted, en el mismo lío que nosotros. Claro. ¿Usted está en La Paloma? En La Paloma Rocha. Yo lo único que conozco es el Puerto de los Botes. Ah, y es hermosísimo el Puerto de los Botes. A mí personalmente me encanta. Pero acá en La Paloma, bueno, la verdad que La Paloma es hermosísimo. Tenemos un montón de playas diferentes, todas unas de otras. Un faro, toda la costa, todo balneario cerquita. Está muy lindo La Paloma, así que todos invitados a venir. Claro, tenemos un amigo además en un alojamiento ahí cerca, enfrente al Puerto de los Botes, que se llama Casa de Colores. Ay, les mandamos un saludo, son mis vecinos también. Yo estoy en el mismo barrio ahí, en Los Botes. Buenísimo. Bueno, capaz que nos vimos alguna vez y no nos damos cuenta. Yo estuve un par de veces nada más en La Paloma y tenemos otros amigos ahí. Bueno, nosotros les felicitamos y le damos las gracias por ese enorme impulso. Lo están diciendo ahí en el spot que subieron hoy, que recibimos hoy nosotros y lo vamos a pasar esta noche, que aún, incluso cuando pensemos que todavía falta gente, hay que seguir con mayor entusiasmo porque el objetivo lo amerita, ¿no? Por supuesto. Ahora estamos en la organización de una travesía acá en La Paloma que se va a realizar el 18 de febrero acá en la Bahía Chica. Y bueno, es una travesía por el agua y la vida que hacemos por todas las causas ambientales. Y tenemos otra pronosticada para mayo en Balizas. Intentamos movernos de acá y hacer las travesías en otros lados también, y también sumarnos a otras causas que ameriten, ¿verdad?, en otras localidades. Está bien, van a agitar toda la costa ustedes, van bien. Sí, por supuesto. Canoa y kayak, acá también tenemos esa actividad en el río Queguay. Sí, hermoso. Tengo muchas ganas de ir a hacer esa travesía. Me han dicho que la del Queguay es de varios días. Sí, fue ahora en enero. Pero hay otras instancias a las que puede participar, o en Paysandú, también en el Queguay, en la zona de Quebracho. Qué lindo. Sí, hay varias organizaciones de navegación, no sé cómo se dice, náuticas. Bueno, Sofía, sí, muchas gracias por habernos atendido. Y darnos un panorama de lo que sucede. La música, ¿pudo escuchar algo de la radio? No pude escuchar nada porque justo tenía gente en el agua. Todavía tengo gente en el agua. Bueno, y bueno, justo subí a acomodar unos chalecos cuando sonó el teléfono, pero está. Mi trabajo, yo soy la instructora acá del puesto y doy las clases, entonces no tengo nunca el teléfono, ¿viste? Claro. Estoy siempre en el agua. Ahora me agarraron justito. Muchísimas Pero voy a escuchar la música, que me imagino que será buena, porque un amigo músico fue el que me pasó el contacto y si es recomendación de él, deben de pasar muy buena. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Te lo dijo bien clarito. No solo somos agua, sino todos los elementos a los que guía la vida. Tierra, caballote, carbón. En Palme, FM. Y cielo, se puede ver el intercambio, como se va haciendo la rica y variada malla de la vida.

queremos paz, dijo ahí la voz de Salvador, ¿viste? Pero apenas hablamos de paz, ellos hacen la guerra. ¿De dónde es esa frase? Tengo una también que mandó Gavilán para participar del certamen de frases sin autor. Apenas hablamos de paz, ellos hacen la guerra, dice. Creo que es bíblico eso, ¿no? Acuérdense que no estoy viendo casi ningún mensaje porque tengo que ir para afuera. El teléfono en la calle para poder transmitir sin cortes. Este 3 de febrero de 2026. Me había olvidado de decir la fecha, che. Por suerte pudimos pasar la voz de Sofía. Va a quedar la grabación, si nos dejan, subirla a un sitio para que después la puedan repasar. Porque la grabación sí no tiene corte, ¿no? ¡Qué gracia! Bueno, pero después si se corta la señal de Antel no lo vas a escuchar ni en pedo tampoco. ¿Tenemos que hablar con Gourmet? ¿Con quién tenemos que hablar, che, Nacho? Vos que te levantaste en Revolution en el 2023 porque era un desastre eso. Usted, la gente de acá de Macondo sabe que yo estoy diciendo la verdad, que estoy diciendo lo que pasó. Porque alguien puede pensar que estoy inventando. No, era de mierda el servicio en el 2023 en otro gobierno también. Yo agarré, cerré todo, apagamos todo, no transmitimos en todo el año y nos fuimos a la mierda para el monte. Pero que suceda eso de nuevo es un desastre, ¿no? Habla de la ineficacia y la involución de un país bananero. Queremos paz. Estamos asegurados el agua con querosén. Están lacrados esos pozos hacia Iñares, ¿no? Pasaron al olvido. Ahora están preocupados por la represa esa que van a gastar un lote de millones ahí en el arroyo ese que quieren hacer ahí, ¿no? Casupá. Hay movilizaciones tremendas. Vecinos preocupados. Tape del norte no lo saca de la cumbia termal y la... Al indio Tape del norte no lo saca de la cumbia termal y la torta frita, ¿no, che? No lo mueve y el telefacho. No hay tosca con eso, ¿no, che? Compañero ya de Melo se está asegurando el porcentaje de la jubila. Va a comprar cajas de vino. Seguro. Manso nomás. Agarre los aparejos y vaya a pescar por ahí. Sí, tenés razón. El medio ambiente es un tema fundamental. Revertir toda esta situación es muy compleja. Difícilmente se podrá. Pero siempre se guarda un cachito de esperanza, ¿no? Nosotros que nos manifestamos en contra de todo este abuso a nuestro medio ambiente y a nuestro país. Tenemos capaz que la pequeña visión de ver un futuro, por lo menos para nuestros nietos, con menos dolor del que se lo merecen pasar. Porque ahora no la estamos pasando muy bien. Es una cosa que se viene constantemente abajo y que no hay un horizonte de bienestar, no hay un horizonte de conciencia donde estamos metidos. Pero esto es como la historia de esas películas que son apocalípticas, ¿no? Que son las que predicen el futuro del mundo cuando muestran, por ejemplo, el planeta dominado por robots, terminando con la raza humana, con tremenda sequía. Con algunas escenas hasta de canibalismo, la pelea de seres humanos por un poco de agua, para obtener una semilla. Digo, lamentablemente esa es la verdadera visión de lo que va a ser el planeta. Digo, ya se han terminado varios imperios por sus propios problemas, ¿no? Por sus propios egos, por sus propias ansias de poder. Y aquel de el hombre siempre intenta dominar al hombre. Y bueno, y la moneda. Entonces, no hay otro. El camino es largo, no es fácil. Y si tenemos que seguir intentando de darle un poco más de vida al objetivo, que es salvar por lo menos el agua. Aunque también se avisora. Janis Joplin, Piece of My Heart. Empalme FM. Yo, la gente de Casa Tribu, que la información que nos da, eso indigna, ¿vio? A mí me molesta, quizás esta nota del cambio de voz, porque me da bronca. La imbecilidad del pueblo uruguayo, ¿no? Hay unos pocos despiertos, y bueno, no, yo desde acá charlo con usted charla a veces en el micrófono, que ahora, bueno, momentáneamente está cerrado. Y la gente allí en la playa, bueno, está más en contacto con el agua, sabe la problemática, hay gente instruida, ¿no? No sé si es una maestra o, en fin, la jefa de la comisión ahí, la directiva del movimiento, pero son 40 personas, no son 3 millones. Vamos a poner que los otros 500.000, o, en fin, sean gurises, y cubanos, venezolanos y no sé qué más. Pero no, estamos entregados. Y los pocos que hay despiertos, vio lo que dice el Ejecutivo, no da información, no dice nada. Y los pocos que dicen unas palabras cambiadas, como le pasó a usted en el Uruguay, como el que guay pristino, no sé qué, cristalino, como es, que usted preguntó y lo miraba con cuatro ojos y no se daban cuenta que estaba hablando con un rural bien instruido, alguien de tierra adentro, pero bien informado. Se cagan hasta los pelos, si es que tienen pelo, pero no dan bola, no dan pelota. Intervenciones precisas, punzantes, dirigidas, misilísticas de los asesores del Empalme. De una situación de un país inserto en el Coño Sur que está siendo saqueado. Bueno, es que hablan el mismo idioma que nosotros. Es lo que ha dicho Radio Empalme y otros, ¿no? Que es una imposición, obviamente, están sometidos de rodillas. Van a sacar hasta lo último, un país chico, loco, dejate joder. Ahí la mujer me dijo que si sabía de más gente que la arrimara para firmar. Lo que me llamó la atención, que vi que al lado ahí estaban los del Partido Comunista repartiendo este volante y pegotines contra el... ¿cómo es? fuera yanqui y eso, pero no sé si se habían ido a firmar contra las petroleras. Por supuesto que es así. Se aseguran 5 años y después una jubilación para siempre. Sí, con una extra de 1 año sin trabajar con goce de sueldo, después que dejan los mandatos, o ministerios, o lo que fuere. Pero quiere algo más horrendo de lo que está pasando en la capital, que están dando un agua marrón. Hay videos por todos lados, en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en el otro cosa que él come, en Instagram, sí, en TikTok también. Y eso, ¿usted se cree que no se ve a nivel mundial? Lo ven en Holanda, en Ámsterdam, en España, en la gente que de habla hispana que está en Estados Unidos, en fin, en toda América se ve, en Europa. Siempre hay alguien en español que está mirando y mirando el teléfono y a veces, bueno, se importa y dice, mira, están tomando agua sucia. Y la voz se aumentó un 8.5% y lo que decían los Contreras en el anterior gobierno, hoy son gobierno y no hacen nada tampoco. Quieren más insalubre que el agua que no es potable, de un ente estatal. Quieren más horrendo que eso. ¿Qué va a hacer usted en un bote allá en el medio del agua? No tiene ni de dónde agarrarse. Y con estos grandes corporaciones no hay quien pueda. No hay quien pueda, solo el pueblo manifestándose, pero los gobiernos no dan bola. Este domingo, 1 de febrero, por un mar libre de petroleras, Piriápolis se organiza. 16 horas, navegación masiva. Salida al agua con lo que sea. Trajes, tablas, embarcaciones de todo tipo. Sumergida masiva en cualquier punto de la costa donde estés. En Piriápolis convocamos Playa La Rinconada, en el centro de la ciudad de Piria. Ni una sola bomba en nuestro mar, por un mar libre y vivo. 18 horas, puntual, comienzo de marcha caminata, a doble cadena humana por Rambla y por la orilla. Venite con vestimenta roja, sumate a marchar por la Rambla o por la playa. Caminata hasta Plaza Armenia, en la desembocadura del arroyo Zanja Honda. Convocamos a todas las personas, agrupaciones, comisiones vecinales, grupos laborales y estudiantiles a sumarse por un mar libre de petroleras. Domingo, 1 de febrero, por un mar libre y vivo, Piriápolis se organiza. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo, males por nacer, tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer, tantos locos en un loco, cuántas malas por vencer. Del medio ambiente es un tema muy sensible que no se le está dando la importancia necesaria para mí, ¿no? Siempre yo hablo desde mi punto de vista. Que nos va a terminar arruinando a todos antes o después. Y creo que lo tenemos merecido. Por ahí nosotros no lo veamos y lo vean nuestros hijos, nuestros nietos. Pero creo que el ser humano se merece tener un final así, por todo el daño que hace al medio ambiente, que se hacen, nos hacemos entre nosotros. Creo que es algo que no se va a poder revertir y merecido lo tenemos. Que suframos mucho por el tema del cambio climático y todo eso, porque el ser humano es el cáncer de este planeta. No está nada fácil para opinarse, dejate, juez, está todo podrido esto. Ya no sabe ni para qué lado es una. Ya no sabe ni para qué lado pelear, ni para qué lado a quién va a defender, ni ni para qué trinchera agarrar, porque está todo una... Jorge, ahí tú decís que dentro de las ópticas que se tienen de la situación, tanto tú como yo y otros más, nos catalogan de que tenemos un enfoque de negativismo. Yo diría que no es así. Yo diría que lo que nosotros planteamos es lo que realmente nos afecta, ¿no? Digo que nos afecta de una manera tan profunda que no es solamente aquellos que levantamos la voz. Es a toda la población, a toda la sociedad, incluyendo a ese pequeño grupo que fue electo, ¿ah?, y que vende nuestro patrimonio, también lo defendemos, porque no los excluimos en esta lucha. Solo que ellos que tienen la posibilidad de dar una respuesta primero al pueblo, que es el soberano, para después entrar a negociar todos estos tratados, no lo hacen. Es autoritario. Le ven la conveniencia porque hablan de plata, hablan de inversiones, etcétera, etcétera, y firman cualquier cosa. Pero esas inversiones jamás, jamás, jamás tocan como deberían el bolsillo del peludo, como le decimos, el bolsillo del trabajador, del asalariado. Porque todos los lucros de esas inversiones van para empresarios. Y empresarios que ni siquiera están en el país, que pertenecen a asociaciones multinacionales, ¿no? Tenemos la suerte, la gran suerte, de que en distintas partes de este país, pequeños grupos levantan la voz y empiezan a entender y a comprender de que es necesario que defendamos nuestra soberanía, que incluye tener un agua saludable. Porque no solo somos agua, sino todos los elementos a los que ella da vida. Tierra, caballote, carbón. Entre los espejos de agua, luz y cielo, se puede ver el intercambio, como se va haciendo la rica y variada malla de la vida. Como esa vida depende de la pureza de ese entramado. De agua somos, y en el agua llegamos a la esencia de la vida. Agua que queremos pura, sin los desechos de nuestras acciones. Remamos contra la complicidad de los peores orientales, que violando la constitución, regalan nuestra agua a quienes, además de lucrar con ella, cometen verdaderos ecocidios. A veces instantáneos y a veces a largo plazo, amparados por la más absoluta impunidad. Por eso también remamos contra la sensación de no ser capaces, de no tener fuerza suficiente para vencer esta impunidad, pero sabiendo que la razón es nuestra. Remamos para recuperar desde nuestros orígenes el espíritu de solidaridad y de justicia que nuestros ancestros nos legaron. Remamos para demostrar que existieron, existen y existirán actividades como esta que enaltecen lo humano colectivo sobre lo individual. Llamamos a reflexionar sobre estas cuestiones y unirnos en una causa que nos compete a todos, por nuestro presente incierto, pero sobre todo por quienes nos seguirán y debemos legarle la posibilidad de existir y convivir armoniosamente con el resto de los seres, unidos por la trama invisible del agua que nos atraviesa como atraviesa a los territorios que surcamos a través de ella. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Ah, qué bien. La gente de Seúl. El sur se va a reunir y se va a largar al agua. Van a atajar los barcos, eso. ¡Barbaridad! Sí, le van a pegar un bocinazo y van a seguir para adelante nomás. ¡Ja! Cuidado que no muera alguno ahogado. Sí, los compadezco. Pero bueno, a la vez me alegro, porque bueno, el coraje es lo que sobra, ¿no? Ahí en el sur tienen el coraje de un perro, ¿no? Cuando el Darwin escuche su audio. Ah, se va, le va a tener que esbozar una sonrisa. Sí, ese Baujorel se tira en una chalupa de esa de hecha con bidones de 6 litros de plástico. Va a parar un buque grande de varias toneladas. No sé cómo va a ser con el oleaje, nomás lo tira la gran puta. Un poco de humor tiene que haber. A la hora 23:48, Cesarís, medianoche. Mirá la hora que estamos transmitiendo, desde 3 de febrero de 2026. Mirá la hora. Tuvimos que sacar el teléfono para afuera porque se cortaba, se cortaba, se cortaba. Hicimos así, sacamos el teléfono para afuera, lo pusimos arriba de la casilla del perro y metimos el perro entre la casilla.